Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo van? ¿Qué tal, Diego? Bien, ¿ustedes? Bien. Bueno, estamos empezando una noche más. Te están hablando de jazz, como todos los martes a las 22 por la FM Indie Rock, la 104.7. Bueno, y acá estamos en una nochecita más con invitado hoy. Este es un gran amigo, después charlaremos sobre eso. Pero empezamos escuchando un poquito de música, ¿te parece? Sí, cómo no. Dale. Bueno, traje una delicatessen, como me gusta llamarla a mí, acá, para empezar así bien linda la noche, del disco Stars Ballads, Lidia Barbosa en voz y Manuel Fraga en piano van a hacer el temita Gingy. Oh. O céu e bandos de nuvens que passam ligeiras, pra onde elas vão? Ah, eu não sei, não sei. E o vento que fala das folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Ah, Gingy, se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria Gingy, tudo Gingy, lindo Gingy. Se um dia você for embora, me leva contigo, Gingy. Fica, Gingy. Olha, Gingy. E as águas desse rio, onde vão? Eu não sei. A minha vida inteira esperei, esperei por você, Gingy, que é a coisa mais linda que existe. gosti de ti, olha de ti, adivinha de ti. Bueno, muy lindo, espectacular. Me encanta este dúo de Livia Barbosa, ¿verdad? Sí, Livia Manuel Barbosa, Fraga. Ahí le metió el Manuel Fraga al final, ahí el Gingy final. Ah, él le metió, claro, sí. Esta canción divina que se cree que proviene de Dirindí, que era una finca cerca de Petrópolis en Brasil, que siempre iban Jovín y Vinicius de Moraes. Ajá. A visitar unos amigos, los invitaban, ellos iban ahí. Y entonces arman esta canción de amores, ¿no? Es una oda poética a un amor idealizado. ¡Qué maravilla! Bueno, del 65, Gingy. Ajá, hermoso, una época preciosa de, bueno, Jovín, ¿no? ¿Qué podemos decir de Antonio Carlos Jovín? ¿Qué cosa de Jovín no te gusta? Imposible. Yo no sé cómo hace el hombre para tener todos los temas buenos. Y descubriste más cuando era más joven, como nosotros descubrimos, ¿cómo se llama el tema que tocábamos? ¿Cómo se llamó? Tocábamos un tema de la época anterior, de cuando era más famoso, y era igual de bueno, era impresionante. Así que, viste, el don de la composición. Tremendo. Increíble, ¿eh? Totalmente. Bueno, y Livia, la verdad que tremenda. La escuchamos poco últimamente, pero la hemos escuchado en su momento. Sí, por eso lo traje. En algún momento de nuestras 6 temporadas. O sea, uno se va olvidando, ¿viste? Y nuestros 148 invitados. Exactamente. Así que bueno, seguimos un poquito más y ya entramos en este en lo que se refiere a Fran Nava, que es nuestro invitado. Sí, sí, todavía no lo veo por aquí, pero bueno. Bueno, pero tenemos para escuchar los temas del próximo disco. Bueno, dale. Y si voy a cosa, cuando aparezca, le damos. Claro. El disco Tres Visiones de un Secreto, el último disco de Fran Nava, que lo acompañan Ornella Contreras en piano, Lucas Goicochea en saxo alto, Oscar Yunta en batería, y tiene como invitado en alguno de los temas a Juan Cruz de Urquiza en trompeta. ¿Y qué escuchamos primero? Yo creo que tengo ganas de escuchar este tema que es el nombre del disco y que aparte rompe un poquito la estética del disco, que Fran me alcanzó muy amablemente. Bueno, como muchos artistas que estrenan discos, música de estreno, porque es un estreno de discos. Sí. Bueno, estreno de este disco hermoso, Tres Visiones de un Secreto. Y primero un tema de Jaco Pastorio, justamente, de un disco famoso de Jaco, uno de los pocos discos que grabó, lamentablemente murió tan joven que tiene pocos discos. Y uno de los discos, en uno de los discos está este que se llama Tres Visiones de un Secreto. Es un tema que tiene ahí desde vals, y bueno, una armonía muy particular, muy de Jaco Pastorius. Si querés lo escuchamos, a ver si podemos por ahí. Tres Visiones de un Secreto. Thank you. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, hermoso el tema, esta versión de Fran Nava en su último disco, Tribute of a Secret. All right. Que le da nombre también al disco. Claro. Y de Jaco Pastorius, como dijiste vos muy bien. Sí. Y repasar que los músicos participantes eran Fran Nava en contrabajo y dirección, Lucas Goicochea en saxo alto, Nela Contreras en piano, Oscar Yunta en batería y tuvo como invitado especial a Juan Cruz Urquiza en trompeta, sobre todo para las presentaciones en vivo, y se transformaron en un quinteto. Bueno, ¿intentamos comunicarnos con Fran o escuchamos un poquito más del disco? Escuchamos, punteamos un poquito el otro tema, puede ser, dos minutitos de un temita más que traje, el así tema le damos un poquito de rodaje. Birdlike, Birdlike, sí, un tema de Freddie Hubbard. Qué lindo. Muy lindo, sí, la verdad que sí, es un tema que no lo tenía tan presente, así que vino bien descubrir siempre algo de música. Birdlike. Escuchemos. We'll be right back. Bueno, ahí estuvimos escuchando. Impresionante, Burlak. Tremenda banda. Y bueno, para los solos potentes de los compañeros ahí de Franava ahí, ¿no? Espectacular. Vamos a ver si podemos charlar con él y charlar un poquito a ver de lo que qué es lo que escuchamos y cómo salió todo esto. Esperemos que podamos comunicarnos en esta oportunidad. Pásame aquel cosito por las dudas, el último, para después sí, por si. Este. No, aquel. Por si, si conectamos así ya lo cosito, del cosito. A ver si estamos. Nuestro jardín de gente. Sí, exacto. Perfecto. Bueno, a ver si podemos conectarnos con Frank, que anda por ahí. Ahí estamos, está en medio que está, Che, está, te está repaso techo, un poquito el techo los... de Frank Nava. Ahora sí. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Fran? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo andan? Bien, contentos de verte otra vez por acá. Sí, bueno, muchas gracias siempre por el espacio que me dan cuando saco algún disco. Siempre estamos ahí para presentarlo en su espacio. Un placer, para nosotros un placer. Che. Sí, está buenísimo. Siempre estrenar, ¿viste? Estrenar discos, este movimiento increíble que hay. Y bueno, particularmente conocer artistas que ya vas por el cuarto disco. Es una cosa de locos. Sí, el cuarto disco. Sí, muy contento porque aparte está teniendo buena repercusión el disco, ya lo presentamos en vivo, nos fue muy bien, fue mucha gente, así que, y me queda todavía, tengo para seguir un tiempito presentando el disco y también hay otras notas y bueno, siempre me entusiasma eso de los discos que te dan lugares para seguir tocando, para charlar, para que la gente escuche tu música. Siempre algo diferente, así que muy contento. Genial, ¿no? Como un aire que se suma a todas las cosas que haces, porque ya acompañás a un montón de músicos, pero aparte de hacer lo tuyo, que ya es como otra predisposición, ¿no? Necesitas cierto espacio, cierto tiempo, todo eso para gestarlo y luego mostrarlo para que sea la frutillita del postre, digamos. Claro. Sí, y también lo bueno es que cada disco tiene cosas diferentes. Siento que, al menos en lo que es la parte artística mía, siento que hay cosas nuevas y, bueno, para mí no sé si es tan fácil que suceda eso. Y también se varían los músicos, se varían la forma de tocar. En este disco, por ejemplo, no hay composiciones propias, que era algo que pasaba en los otros discos. Sí. La elección de los temas, la elección de los compositores, también fue algo que lo pensé bastante. La elección de Oscar, que bueno, que siempre tuve como un deseo de tocar con Oscar y que él me haya dicho que sí, fue toda una alegría y bueno... Ornella también, la primera vez que tocaba con ella, una chica que tiene 23 años y que toca como toca, también es súper lindo escucharla tocar en el disco. Así que la verdad que súper contento con todo. Claro, porque yo eso estaba mirando, viste, que vos de arrancaste con todo un material. Y otra, una propuesta sonora por ahí que, bueno, que cada uno tiene su época interior también, ¿no? Esos primeros discos con mucha composición propia. Sí, me pasó que con el disco anterior, que se llama Una Historia de Partículas, me encantó todo, pero también sentí como que le puse demasiada energía a lo que es edición y a que no haya ningún error. Si había un tema que tenía una partecita que no me gustaba, lo editaba, mucho trabajo de edición. El producto final a mí me encantó, pero sentí como que necesitaba volver a eso de encerrarnos en el estudio, todos juntos, sin ningún tipo de edición, sin nada. Hacemos dos temas, dos versiones de cada tema y es lo que hay. Si hay mucha energía, el disco saldrá con mucha energía. Si hay poca energía, será un disco con poca energía. Resultó que es lo que yo siempre me gusta, que es muy energético. Lucas estaba on fire en todos los temas. Salvo el de Jaco, que la primera versión, Ornella, Lucas y yo estuvimos muy ansiosos y Oscar dijo... Esperen, es un tres cuartos tranqui, es una balada, claro. Tienen que ir despacio. Y la versión que quedó fue la segunda, donde se nota que hay una relajación de todos, que obviamente, ¿viste? El maestro ahí escucha enseguida lo que pasa y esa indicación nos abrió la cabeza a mí, a Orne y a Lucas, y lo encaramos de otra manera. Después todos los otros temas también tienen una energía que a mí me gusta mucho, que es muy intensa, con solos amplios, digamos, con mucha libertad. No pautar las vueltas de solos o las duraciones. Así que es digamos, un material que es diferente al anterior. Y Claro. eso es lo que a mí me gusta. Claro. Buenísimo, claro, está buenísimo. Sí, se nota eso, ¿no? Esa cosa de lo vertiginoso del momento, que es lo que Claro. surge, la esencia del jazz, digamos, ¿no? Esa cosa de estar ahí. Claro, total. Claro. No, porque aparte el tema ahora es el rodaje con el grupo en el sentido que esto es una foto de lo que tocan en realidad, ¿no? Es un Claro, poco tal cual. así. Ahora se sumó Juan Cruz Urquiza. Claro, Y estamos mirando bueno, ahí. es Ahora como. explotaste, ya está, ahora ya no hay límite. Y ahora Juan Cruz y Oscar es. No, Nos siempre decimos máquina. con Oscar que ya una vez que escuchamos el raid de Oscar, para nosotros es solucionar miles de problemas que tenemos Soluciona para todo, tocar. sí. Se solucionó un Todo. raid de Oscar. Y el otro día hablábamos que fue el primer recital en vivo de todos, porque en el anterior tocó Juan Cruz, pero no estaba Orne y no estaba Oscar. Y en este es muy difícil poder Claro, la agenda. que todos puedan. Y bueno, este fue el primero en Telonios, que la verdad que estuvo repleto de gente. Y hicimos un repertorio todo de Mingus, que hacía mucho que yo no tocaba todo de Mingus, que siempre me encantó. Y bueno, Oscar y Juan Cruz fue una locura lo que tocaron, así que súper contento. Y bueno, la idea es tratar de seguir, de presentar el disco, presentar con el quinteto y ver si puede salir algún otro material. Claro, totalmente. Sí, da para muchísimo. Y pero bueno, cada proyecto, cada disco es un momento distinto, ¿no? Viste, por ahí de uno y de cada uno de los que están. Así que bueno, en este momento estás así. Sí, tal cual. Tal Pura cual. energía, qué No, bueno, ¿eh? tremendo, sí, el chico, este chico Lucas, Tremendo. siempre lo que lo vemos está igual, vos decís que siempre está igual, es una cosa tremenda. Sí, no, Lucas está. Yo siempre digo que cuando me ofrecen una fecha, el primero que llamo para ver si puede es a Lucas, porque para mí no tiene reemplazo, ¿no? Esa manera de tocar, no. No, no, no, Ya si sí. Lucas no puede, busco otra fecha, pero Claro. Lucas es como el impecable. Sí. Sí, total, Sí. impresionante. Sí, no, y qué lindo esto con los equipos de fútbol también, ¿no? De Claro, tener la sí. experiencia ahí atrás o ahí con la gente nueva, siempre hay una buena mezcla ahí. Sí, tal cual, sí. Y no, que te pone toda la onda, ¿viste? Vos estás ahí con alguien que ya entra con esa energía, a vos mismo te incentiva un montón, ¿no? Es Total. buenísimo. Sí, además que también tienen muchas facilidades para tocar este tipo de temas que tampoco, Claro. viste, son tan fáciles. No, no. Entonces, digamos, ahí en el disco el segundo tema es un tema de Mingus que no es tan conocido y que ellos no tocan tanto. Y Claro. la verdad que en el disco lo tocaron, las dos versiones que hicimos, estaba complicadísimo para mí para elegir si ponía una o la otra, tenía ganas de poner Claro. los dos como bonus track. Pero eso te facilita mucho en la elección de los temas. No tengo esa cuestión de decir, bueno, no elijo este tema porque no es un repertorio que ellos tocan habitualmente, Claro. sino todo lo contrario. Tienen una predisposición para tocar esta música increíble, así que no, me parece buenísimo lo que se logra, lo que se logró en el disco y en estas tocadas en vivo. Claro, Genial. por eso te decía que después de esta foto, viene todo lo demás, desarrollarlo y asentarlo lo más posible, que está buenísimo, ¿no? Por supuesto. Sí, tal cual. Y además que uno, por lo menos en mi caso, con Lucas, con Oscar y con Juan Cruz, aprendo muchísimo de un Claro. montón de cosas que me van diciendo ahí en los ensayos o en las tocadas. Para mí es un aprendizaje enorme. Siento que estoy tomando clases de música con ellos en un ensayo. Tal cual. O escuchándolo, viste, también nos pasó en vivo, también que hablábamos mucho con Ornella, en vivo en Telonius esta última vez, que algunos trades de Oscar, en temas que son muy rápidos, de alguna manera él siempre hace algo que todo el mundo sabe que es ahí, que no hay No, ningún no tipo es. de misterio ni de cosa que desacople la banda, siempre, ni siquiera tenés que contar, ni o él puede tener un desacople y en un momento tira una frase que es listo, ya sé dónde es, y eso para mí, digamos, clarifica toda la música. Claro. Sí, tiene un don, aparte tiene varios dones. Uno es eso, en donde toda la forma está sucediendo en esos momentos y vos te estás, no, ya sabés dónde estás siempre. Y otra cosa es la ecualización, ¿no? Tiene ya viene ecualizado el tipo. O sea, no, es increíble. Saliste, viste, llegas así, ya está ecualizado y ya está sonando, y está sonando, pues ya no tenés que hacer. Viste, ya eso te ayuda un montón porque te relaja mucho la música. Claro, una gran seguridad te da. Claro, Sí, viste. Viste. tiene eso que decís, tal cual. Él tiene una manera o un toque, que obviamente tienen muchos bateros, ¿no? Sí. Pero es lo que decís, es como que el audio que ya lleva él como batero, que viste, no es tan fácil que te suene todo el conjunto tocando con baterías que no son tuyas, y que Impresionante. todo suene de forma ecualizada, cada toque, para mí Sí, también es sí. fundamental. Es Sí. increíble. El audio. Sí, no, es impresionante. Sí. Y otra cosa que le admiro mucho, que está en el quinto tema, que se llama Tricotis, que es un tema de Tricotist. Oscar Pettiford, Sí. es el manejo de las cobillas. Sí. Después, hablando con mi hermano que es batero, él sabía de que es más técnico de bateros, como que tiene un movimiento de escobillas que no es el habitual, si se quiere, y que tiene un swing increíble. De hecho, en ese tema yo pensaba que iba a hacer escobillas en el head, pero después lo solo iba a agarrar los palos. Y hizo todo escobillas y yo ni me di cuenta de que había pasado eso. Me di cuenta después cuando lo escuché, porque lo Claro. llevaba tan bien al tema Claro. que nunca me di cuenta que no había pasado a palos. Y todo el tema es con escobillas. Y Sí, sí, pasan los sí. solos de saxo, de piano, el head out, y él sigue con escobillas y suena como que todo va para adelante. Qué lindo. Nada, es una maravilla. Qué bueno, ¿no? Y está buenísimo porque eso relaja todo, ¿viste? No, volví viendo un poco porque justamente tengo ahí la lista. Estaba viendo eso que me decías, un Mingus, un Oscar Pettiford. Pettiford, perdón, un John Henderson, muy, muy. Si bien parecería que está todo como en una onda, pero en realidad son artistas bastante distintos unos de otros. La versión Sí, de sí, Inner Urge, no sé cómo se pronuncia, que yo la escuché, está muy interesante también, la de John Anderson. sí. Sí, la verdad es que no me importó tanto que el disco tenga como un repertorio, no sé, estándar de los 60 o Claro. hard bop o bebop. Me importó más como los temas que siempre a mí me gustaron tocar de chico. Y por ahí también la lección del tema de Jaco, pensé que en algún momento iba a quedar media descolgada, y sin embargo lo tocamos con contrabajo. No hay tantas versiones con contrabajo, es más, obviamente con bajo eléctrico. Claro. Y ya te digo, ellos empezaron a tocar y fue como que todo iba para adelante. Es un tema que en sí pensé que cuando lo llevé para el ensayo no muchos lo iban a tener tan a mano, y Oscar, Ornella y Lucas lo tenían. Ya, no, el tema de Thieves' Secrets de Jaco, sí, perfecto, está buenísimo. Acá está la armonía, acá está la melodía. Sí. No, y aparte tiene una zona que empieza a andar, ¿no? Repito, escuchamos, una zona empieza a andar, como viste, con mucha potencia ahí, que es una zona pesada porque se pone así como blucerón, ¿no? Sí. Y la lleva y suena hermoso, recién sonó hermoso, bueno. Sí, bueno, eso fue una indicación de Oscar. La versión Ah, mira. que no se puso, estaba todo muy cebado. Claro. Estábamos todos muy cebados. Y él dijo, pará, no va por ahí. Dice, vos podés ser energético, pero sin intención de tocar un montón de notas Claro. o fuerte. se puede ser enérgico de otra manera. Y hay un tambor de él que explica eso. Es energía pura, pero no está fuerte tocado, no es más que un tambor, pero lo toca en un momento tal que tira la energía para arriba, pero sin desbordar todo. Claro. Así que sí. Sí, el contrabajo aparte le aporta un montón ahí. Claro, y después el tema de Joe Henderson lo conozco de chico, de no sé, que tengo 14 años y siempre quise tocarlo con el contra porque tiene la melo esa tan difícil. Sí, rara más Y que... bueno, sí, pero para el contra a mí siempre me costó y en un momento es como que me puse a estudiarla y como me salió dije, bueno, vamos a tocarla el tiempo que yo pueda. Y bueno, salió ahí. Pero siento que estuvo bien tocado, digamos. Sí, está bien. Por lo... Sí, yo justo esa sí también la escuché porque la estaba eligiendo, justo en este caso la elegí yo a la música esta y lo escuché y enseguida estaba a proponerlo porque digo, qué bien he tocado, que está. Suena muy, muy bien, muy ensamblado, a pesar de que no importa por ahí el ensayo, sino que por ahí hay veces que tienen onda con el tema la gente, ¿viste cómo es? Que no Tal pasa por cual. ensayar mucho, sino porque... Sí, también como que siempre estoy hablando de Oscar, ¿no? Pero porque lo tengo allá como allá arriba, cuando estaba allá en el quinteto urbano, ya era mi ídolo, Sí, imagínate claro, estar sí, claro. tocando ahora. El lenguaje, ¿no? El lenguaje muy adquirido ya de una persona que sabe el lenguaje propio de esto, de este tipo de música. Claro. Que no es tan fácil quizás, y que nosotros teníamos una persona que se llamaba, que nos ensamblaba un ensamble que teníamos de Mingus cuando éramos bastante más jóvenes, que Sí. era Daniel Camelo, y que él siempre nos repetía la trompeta y la batería es lo primordial en este tipo de música. Que el trompetista y el batero estén afilados va a resolver un montón de problemas que uno puede tener. Y yo siento que con la batería es así, ¿eh? Siento como que, al menos me pasa a mí cuando escucho otra música, otros artistas o músicos, como que la oreja está muy pegada a la batería y cuando el batero me sorprende, ya todo el otro es como que fluye. Así que bueno, me pasó en este disco, Sí. particularmente. Muy lindo, ¿no? La verdad que tiene una energía linda y muy vital, ¿verdad? El pichí. Totalmente, sí. Y te quería preguntar que, porque es así como son cinco temas, ¿no? Es como, parecería como muy escueto así, pero es una elección así adrede para, digamos, para presentar algo que, viste que ahora las nuevas tendencias son poco para que la gente no se aburra o no, o eso es, pasa por otro lado. No, en realidad son seis temas. Ah, seis. Sí, no me siento que en una grabación de este estilo, que sean muchos temas, hace que quizás cada tema no tenga las repeticiones que son necesarias o el llevado de la grabación. A mí me resulta muy difícil grabar, quizás para otros sea algo muy más sencillo, pero siento como que necesito como 20 minutos, 30 minutos para estar, digamos, conectado con el lugar y con toda esa espera de esas 3 horas que se espera para recién tocar una nota en que se chequea todos los volúmenes, todo. Siento que es un tiempo que si se agregan un montón de temas, Claro, se te hace eterno. te cansí. los últimos temas ya empiezan a perder energía y es como que es de las cosas que más necesito yo, que son la energía. Y Claro. siento como que si se grabaran muchos temas, me pasó en el segundo disco, Sonidos Intensos, que fueron 2 días de grabación, y que sin embargo se perdió un poco también esa energía en algunos de los temas, de los últimos. Entonces Claro. por eso siempre trato de 6 temas, 7 como mucho. Seis Perfecto, temas está claro. bárbaro, te digo, porque Sí, para esta sí. música, aparte, que son temas únicos. Te quiero decir, escuchar el disco entero, es difícil, ¿viste? Porque es mucha música. Sí. Está buenísimo así porque elegimos este formato de radio que nos viene bien para ir escuchando viste un par y te quedás con ya comprendés, ¿no? La energía. Claro, ¿no? Y te da, está bueno, porque te da más libertad para trabajar ese tema, ¿viste? Claro. Ya como tenés, como sabiendo que tenés más espacio, entonces está bueno ahí no apurarlo, porque ya viene el otro, y por el otro no, está bueno, sí. Sí, sí, fantástico. Bueno, y eso. ¿Y dónde es las próximas presentaciones? La próxima es en Borges 1975, es el viernes 8 de mayo. Después tenemos en agosto un par por Citibel, pero. O sea, ¿en Desafinado? En Desafinado. Desafinado Club es un lugar muy lindo ahí en Citibel. No sé si ustedes fueron o. No, todavía no fuimos. Ya iremos. Es un lugar muy lindo ahí, lo maneja Gustavo. Con un escenario muy muy muy copado, una atención muy linda, un club, realmente un club de jazz. Qué bueno. En el medio de Citibel. Ya fuimos a tocar con esta agrupación, pero no estaba el disco todavía, así que vamos a volver ahí en agosto, y bueno, con idea de que salgan dos o tres fechas más ahí después mitad de año. Claro, sí, y tener ahí, estar dando vueltas un poco. Sí. Espectacular. Y bueno. ¿Y algo más que nos querías contar que estés haciendo? Aparte de la, bueno, eso ya te insume un montón de tiempo y energía, me imagino. Sí, pero estamos con varios proyectos. Me están llamando algunos de otros músicos para diferentes proyectos. La idea siempre es ver si se puede tener algún, digamos, fijo por semana. Y claro. Bueno, la. Estamos consiguiendo tener jueves y viernes en diferentes lugares. No está fácil. Eso por ahí bien. Los primeros días del mes funciona y los últimos días claro. Se ponen más complicados del mes. A mí, por suerte, de mi proyecto, que uno es con música propia y este nuevo, las últimas presentaciones que fueron en Press, en Telonius y acá en Borges 1975, nos ha ido bastante bien de gente. Pero no es fácil, es siempre tratar de remar en la convocatoria. Pero siempre sí, con muchas tocadas, con muchos proyectos que a uno lo llaman. Ahora estoy tocando con el trompetista Gustavo Cortajerena, con un cuarteto Gustavo. Que tiene él. Sí. Con Gustavo, el cual, sí, con Santi Lacab en batería y con Nico Bocanera en piano. Así que tremendo. Sí, eso a mí me encanta tocar esa música porque también ellos son buenísimos como tocan. Hacemos un repertorio más de hard bop que también me gusta mucho. Y estamos todos los jueves en El Extranjero, que es un bar ahí en Capital. Está a la vuelta del conservatorio de Manuel de Falla. Sí, así que bueno, estamos ahí los jueves. Y los viernes estamos, tengo fijo también ahí en la biblioteca café. Claro. Que creo que han ido. Sí, me encanta la biblioteca. Bueno, sí, es un re lindo lugar también. El piano a mí me gusta cómo suena. Sí. Se toca todo desconectado, no hay micrófono y esa forma de tocar a mí me gusta. Así que bueno, siempre con mucha música. Ahora sí que le voy a poner mucha energía a la presentación de este disco, a las tocadas con Oscar, con Ornella, con Lucas y con Juan Cruz. Siempre muy agradecido de ellos cuatro porque son unos músicos increíbles que tienen un montón de proyectos y sin embargo van con mucha gana a tocar, con mucha predisposición. Ya te digo, el último recital en Telonio fue para mí una locura porque se tocaron todo, absolutamente todo. Qué bueno. El lugar estaba repleto de gente. Qué bueno. No, porque yo imaginaba, ahora justo este principio de año todavía no fuimos, pero me imaginaba que dada la situación, digamos, claro, había mermando. como una baja en el ya lo habíamos visto el año pasado, pero no sé cómo estará ahora. Sí, no, es lo mismo, sí, ya te digo, cuando es principio de mes funciona un poco mejor, después el último va cayendo bastante, pero bueno, hay veces que tenés suerte, que hiciste una buena promoción, o a mí me parece que esto que es todo Mingus, no hay tantas bandas que están haciendo música de Mingus, y bueno, es un artista que es súper conocido y que tiene unos temones y una música muy divertida, Así que Lleva creo mucho. que eso también suma, ¿no? Y sí, Claro. claro. Y los músicos también, claro. Claro, o sea, encontrar una vuelta ahí Ya como para tienen que. un nombre los músicos que llevan su gente, Claro, por sí. supuesto, siempre siempre suma y siempre hay que estar con alguno que sea famoso, viejo, dale. Che, Fran, escuchame una cosa, nada, te mandamos un abrazo, gracias por estar siempre con acá y siempre que nos encontramos por allá también y seguiremos pasando tus discos y vos mandá todo lo que tengas. Buenísimo, sí, siempre muy agradecido con ambos, con Alejandro y con vos, Chino, por este espacio. A mí me encanta tener así como un momento para charlar de la música y también lo otro, que pase la música en la plataforma, en la radio, para que las diferentes personas que quieran escuchar jazz escuchen el disco, o si les gusta, lo escuchen otra vez por Spotify, por Bandcamp, por donde sea. El disco está en todas las plataformas. Le quiero mandar un agradecimiento a Diego Legner, que fue la persona que me sacó el disco en todas las plataformas. Está en YouTube también. Así que bueno, es una alegría que puedan pasar mi disco y que hablemos un poco de esta música que grabamos. Claro, por supuesto, totalmente. Genial. Muy espectacular. Encantados. Listo. Te mandamos un Bueno, abrazo grande. gracias, Bueno, Fran. un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, estábamos charlando un ratito con Fran Nava, el contrabajista y el bajista, que presentando su último disco, Tres Visiones de un Secreto. Ahí muy lindo disco, Espectacular. para ir Ahora siguiendo. volvemos para la gente que está en Instagram. En un segundito estamos por acá de nuevo. Dale, para seguir escuchándolo. Bueno, le recordábamos que es el cuarto disco de Fran. Tiene un primer disco que era Un Conto en el 2021. El segundo disco, Sonidos Intensos, en 2022. Y en 2023 sacó Una Historia de Partículas, que era que nos comentaba ahí un poquito. Y bueno, este último disco, Tres Visiones de un Secreto, con Ornella Contreras en piano, Lucas Goicochea en saxo alto, Oscar Yunta en batería y como invitado especial Juan Cruz Urquiza en trompeta. Exacto. Bueno, recordamos a la gente linda que nos escucha que estamos también retransmitiendo por algunas radios amigas. Dale. Los miércoles, no me acuerdo mucho los horarios, pero bueno, los miércoles o los jueves. Miércoles, estamos en Radio Futura. La 90.5. Sí, de La Plata. Los miércoles 23:59. 23:59, sí, porque, Así viste, que para que nadie se equivoque, el las amo. 23, ahí está, en Radio Futura, La Plata. Miércoles 23:59. Sí, Sí, los amo. O sea, te caes del miércoles y sí, ahí nos escuchás. ahí está. Después estamos los jueves a las 21:30 en la 101.7 Radio de la Compañía en Tandil. Sí. Y los sábados a las 20 en la 87.9 la FM de la calle en Bahía Blanca. Sí, también todos amigos y que agradecidos porque siguen pasando nuestro programa y bueno, realmente muy, muy copados y estamos siempre en contacto con ellos y qué bueno, ¿no? Que sí, que apuesten Bueno, por esta. también retransmitimos, nos repetimos nosotros mismos el sábado a las 20 por esta radio, la 104.7, la FM Indie Rock. También estamos en Twitch para salir en Sí, directo. estamos en Twitch. Salimos en directo los martes también por Facebook de la FM Indie Rock y de No. sergio.troyano.714. Bueno, sí. En Instagram. En Instagram. Sí. Y en el Sí. Facebook tuyo Sergio de Troyano. Sergio Troyan. Ahí. Y también tenemos nuestra página de Facebook y nuestra página de nuestra Nuestro nuevo canal de YouTube. YouTube, que están las entrevistas ahí que las hemos extractado y subido por si las quieren repasar. Exactamente. Bueno, Bueno, buenísimo. todo ya dijimos Pequeño todo. paréntesis, el éxito de la entrevista del Negro Gómez. Tremendo. Escúchame. ¿Viste? Yo le dije, Fran, hay que estar con uno que sea famoso, viejo. Es que es tan encantador, Sí, es es muy muy encantador. tierno, es muy divertido. Bueno, la verdad. Vamos a agenda Hacemos un entonces. poquito de agenda, sí. Bueno, dale. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bueno, estamos, vamos este fin de semana en la Casa de la Palmera, Paz 1069. Se van a presentar los Carlitos. Yeah. Volvieron los Carlitos. Volvieron los Carlitos. Gente querida de Mar del Plata, que están en Mar del Plata, pero son de todos lados y muchos de acá, la mayoría de acá, vamos. Esteban Garbi en trompeta. Esteban Garbi es el Garbi padre, ¿no? Padre. Bien, Fede Iseconte en saxo tenor, Leandro Camus en contrabajo y Luciano Lucho Montes en batería. Uh-huh. Este es el 2 trompeta de mayo. Y composición. Ah, bien, muy bien. Este 2 de mayo a las 21 horas, ¿eh? Y discúlpame, pero no te entiendo mucho la letra acá. Los dibujos. Ignacio presentan... Otondo. Ah, Otonolo, ¿no es? No, bueno. O sea. Bueno. Bueno, acá la letra nos corregirá. Bueno, pero como siempre, la Casa de la Palmera, mes nuevo, presenta una nueva exposición. Este caso son dibujos que los presenta este sábado a las 19:30. Y bueno, así que si quieren pasarse por ahí en Tandil, nuestra casa querida y amiga. Otondo, ahí me dice Enrique, mira. Otondo, dibujos. Otondo. Ignacio Otondo, excelente, Ignacio. Espectacular. Bueno, en el nuevo espacio de la Casa de la Palmera, en donde ha quedado precioso, han hecho toda una reforma y, bueno, los precioso mejores clubes de jazz del mundo. Del interior de la provincia de Buenos Aires. Precioso lugar que nos cobija todos los sábados a músicos y a melómanos, ahí que estamos ahí con el oído presto. Exactamente. Bueno, y después tenemos una más lejos, pero la voy diciendo porque vamos a charlar con él, del 17 de mayo en Bahía Blanca. Se inicia de nuevo el ciclo de jazz de Daniel López. Ah, ¿de las mujeres? ¿Jazz de la mujer o no? No. Ah. Es un ciclo de jazz que hace él, que tiene la edición número 23. ¡Wow! Y bueno, en este caso, tiene como invitada a Mummy Pearson, ¿no? Sí, va a cantar Mummy Pearson y va a tocar Kalininowski en el piano, Néstor Gómez en la guitarra. Wow. Nuestro querido amigo. ¿Cómo es? Ahí. Contrabajista. Contrabajista, sí. Bueno, pues vamos diciendo que y el baterista que es Daniel López. El baterista es Daniel López. Claro, bien. Bueno, Franco. Ay, por Dios, no me salía. Ah, Franco Grimaldi. Franco Grimaldi, claro, en el contrabajo, bien, nuestro querido amigo. Sí. Y dice Enrique, a ver si no será mucho. No es mucho. No, merecidos. El otro día estuvimos con varios ahí, Cavi Granato, Berezovsky, ahí tocando y charlando, diciendo lo bien que está. Que se atiende ahí. Y a Silvia, un beso especial a Silvia, que es una grosa, ahí junto a Enrique. Absolutely. Bueno, continuamos con un poco seguimos. Más de música, ¿eh? Vamos por adelante. Vamos con el temita número 4, Diggy. Bueno, vamos a escuchar a Leo Caruso y el Club Mondrian en piano, Leo Caruso y voz, del disco Noir, el tema Only for My Baby. All right. Drinking, my friend, till the it got a routine. So drop another nickel in the machine. I'm feeling so bad. I wish you'd make the music dreamy and sad. Kind of poet, I've got a lot of things to say, and when I'm gloomy, you only gotta listen to me till it's all talk away. Caruso. Leo Caruso. Qué buen blues, ¿eh? Pianista bluesero de 40 años de experiencia. Este se va a presentar prontamente ahí en. ¿Cómo es el lugar este ahí que vive en el cerquita de Pola? Pista Urbana. Pola. Sí. Bueno, y seguimos escuchando música. ¿Qué dale, te parece? Dale, tenemos. Hoy como estamos como medio eclécticos. Festejando. Ajá. Sí, medio festejando el Día Internacional de Jazz, que es el jueves, mira, el 30. Bueno. Qué lindo. Por eso traje así como cosas medio más viejitas y algo más moderno, como lo nuevo, lo de Fran. Y vamos a escuchar un hermoso disco y un hermoso tema de Dino Saluzzi. Mi ídolo. Dino Saluzzi en bandoneón, percusión y voz. Celso Saluzzi en bandoneón, percusión y voz. Félix Cuchara Saluzzi en saxo, tenor, soprano y clarinete. José María Saluzzi en batería, percusión y voz. Armando Alonso en guitarras y voz. Guillermo Badalá en guitarra, en bajo eléctrico y voz. Y, acá me mató, Arto Tung Boya Sillán en percusión y voz. Bueno, y van a hacer, vamos a escuchar este tema que es de los 90 y que es Mojo Toro. Vamos con él. Escuchando de Dino Saluzzi, el grupo Mojo Toro. Bueno, acá se nos cayeron todas las redes sociales. Y viste que son discos que tienen productoras internacionales. Claro, así que bueno, pero tremendo, es hermosísimo este tema. Así que igual nosotros lo que hacemos desde este programa también es incitar a que vayan a escuchar esta música maravillosa. Tal cual. Que bueno, ¿qué podemos decir de Dino Saluzzi? Pero particularmente este disco es muy, muy brillante. Es muy lindo. A mí me gusta mucho Bermejo también, que fue el primero que yo escuché que me impactó mucho, mucho, sí. mucho. Vamos a caer en la frase hecha de paisajes sonoros. Paisajes ¿no? sonoros, son totalmente. Sí, tremendo sí. esto. No, no, es tremendo. Es tremendo. Bueno, siempre lo fue este sí, Dino. Qué creatividad. Impresionante. Qué personalidad, ¿no? Porque sale de folclore y aún haciendo en su momento un folclore un poco más ligado a la forma, porque tiene discos bastante anteriores. También es novedoso. Tiene como una onda al Hermeto Pascual, esa claro, búsqueda, esa misma exacto, búsqueda a Jim Monti, esa búsqueda en la elección de los sonidos. Claro, ni más ni menos. De indagar un ahí. Un grande de la música argentina. Bueno, y estamos medio ahí cerca del final, así que bueno, yo, vamos a estar ya festejando, dijimos el jueves, el Día Internacional del Jazz. Yo lo voy a festejar a mi modo y me voy a poner la canción icónica para mí, que es Round Midnight, pero lo vamos a hacer a la versión argentina y vamos a poner la versión más linda que por lo menos nosotros hemos escuchado por acá cantada, que es la de Lara Fichera en contrabajo y voz y nuestro querido Andrés Martínez en piano, y esta versión que hacen hermosísima de Round Midnight, y nos vamos hasta el martes que viene. Adiós. Chau, Dieguito. Chau, chau, chau, chau, chau. Our love be set.